Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Tenemos al concejal de Medio Ambiente, Patrimonio y Turismo de Talamanca de Jarama, Carlos Roldán, que nos va a hablar sobre los agrotóxicos. Primero nos cuentas qué es un agrotóxico y luego pues nos explicas qué es lo que se está utilizando aquí en este municipio. De acuerdo. Agrotóxico es todo el pesticida, todo el químico que se utiliza para de alguna vez controlar plagas, enfermedades y hierbas con químicos, ¿no? Ahora mismo, antes de entrar en la concejalía, una de las batallas que yo tenía, porque antes estaba, bueno, estoy todavía en Arba y soy militante y soy ecologista, pues una de las cosas que estábamos luchando era contra el uso del glifosato. El glifosato es un herbicida total que no es que está muy controvertido su uso y sus efectos, y de alguna manera tiene que prevalecer la precaución ante las posibles enfermedades o los posibles daños que puede ejercer tanto al ciudadano como a los animales de nuestro entorno, y por lo tanto pues mi decisión ha sido no utilizarlo de forma generalizada. No se está utilizando para el tema de hierbas, de matar malas hierbas. Lo hemos utilizado alguna vez para el tema de los ailantos, pero de una forma muy, muy puntual y más que nada para aprovechar lo que hay. Y lo que sí es verdad que bueno, pues estamos intentando utilizar los menos químicos posibles en el control de plagas y de control de enfermedades. ¿Y qué hacéis para controlar las plantas adventicias que salen en los jardines, etcétera? Segar. O cunetas. Segar. Uh-huh. Segar es lo mejor. Segar. Mi intención sería, pero claro, son muchos años, es mucho cambiar mentalidades y demás, pero mi intención sería utilizar ganado. O sea, hay muchos pueblos que ahora mismo lo que tienen son ganado municipal. Tienen uh-huh. 10, 15 ovejas con un pastor, censadas en el ayuntamiento y pagado por el ayuntamiento, y lo que se ocupan es de recorrer caminos. Correr caminos y van comiendo pues todo lo que son las hierbas. Como ahora mismo no tenemos herbicidas de diente, que podríamos decir, pues utilizamos las máquinas de segar. El año pasado compramos una desbrozadora de ruedas, que se llama, que es como una segadora pero más alta, y pusimos en marcha una desbrozadora trituradora que teníamos en el ayuntamiento y que no se había utilizado. Y que con ella pues estamos segando todas las zonas de grandes extensiones. Uh-huh. Es para con el tractor y con lo tanto pues va mucho más rápido y es mucho más efectiva. Luego las zonas más pequeñas pues se utilizan las máquinas de las que se llaman desbrozadoras de brazo. Bueno, y además así hay gente, ¿no?, que son empleos. Sí, también, pero claro, hay que tener en cuenta que no solamente hay que poner a la gente, sino que también hay que cuidar a la gente. O sea, no podemos tener una gente al personal con máquinas que no son productivas o que no son efectivas, digamos, de alguna manera, y que hay que buscar maquinaria que de alguna manera puedan tanto el ser efectivas a la hora de cortarlos como el que de alguna manera pues podamos el rendimiento sea mayor. Claro. O sea, que yo creo que ahí tenemos que la forma de evitar el utilizar herbicidas para controlar las hierbas es el poder tener maquinaria que pueda suplir el exceso de crecimiento que se pueden producir en cunetas por el nitrógeno y demás que se acumula, y que de alguna manera pues podamos controlarlo, o sea, que tampoco sea una cosa. Después hay otro tema, y es que, por ejemplo, yo no soy partidario de segarlas desde el principio. O sea, este año hemos empezado pronto porque creíamos que venía la primavera muy rápido y con mucho calor. Luego hemos visto que ha bajado la temperatura, ahora incluso nos está nevando. Pero bueno, pues ya veremos. Pero a mí me gusta que haya violeta, que haya amapolas, me gusta que haya margaritas. Claro. Y yo creo que es un enjardinamiento natural que de alguna manera embellece a los pueblos y que podemos llegar a controlar el qué zona podemos segarlas y qué zona no. Claro, pero sería cambiar la mentalidad, porque la mentalidad que hay ahora mismo en los pueblos es, en general, yo creo, que los jardines estén rasos, que no haya nada. Eso es símbolo de limpieza. Ya todo lo que son las plantas adventicias, lo que dices tú, las margaritas o las amapolas, todo ese tipo de plantas, la gente lo ve como que está pero ya sucio, es una ¿no? ya es una es un desfase es una yo creo que llegamos a un punto en el que nos perdemos la razón, ¿no? O sea, yo he visto a gente con una mochila y ir dando el herbicida a todas las hierbas que salían de la acera. Claro. Entonces, cuando es más fácil agacharte y pegar el tirón, o sea, me parece absurdo que tengamos que estar con una mochila echando hierba por hierba el herbicida y extendiendo por todos los lados, ¿no? Cuando es más fácil en un momento dado, pues arrancarle y ya está, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco ya, pues lo que dices tú, es un poco ya de formación, es un poco ya, pues eso, uh-huh. paranoia de. Hay que volver a recuperar, ¿no? Hierba, ¿no? A mí no me molesta que haya una hierba en medio de una acera. Pues, incluso yo he tenido un coche que tenía margaritas detrás, ¿no? Porque se acumulaba la tierra y tal. Entonces, sí, le sigo teniendo. Entonces, bueno, pues que haya hierbas en un momento dado en una acera, que haya hierbas en una esquina de una casa, joder, pues es que vivimos en un pueblo y es que tampoco pasa nada, ¿no? Aparte de eso, yo creo que sí que hay que controlar el tema del exceso de hierbas, pero no porque estén verdes, sino por el tema claro. de que cuando se secan pues pueden producir, aparte de enfermedades a las personas que tienen asmas y otro tipo de alergias, pues el tema de incendios y el tema de que, bueno, pues cuando la vegetación, vivimos en una zona de España donde realmente pues cuando la hierba se seca pues puede producir incendios y puede haber, pues eso, uh-huh. Puede propagar, aparte de otros tipo de animales que no sean tan que pueden ser perjudiciales, pues el tema de los incendios, que es una cosa prioritaria en nuestra zona. Uh-huh. ¿Y algún tóxico más empleáis para curar árboles? Se utiliza, ¿no? ¿Cómo llaman? Un insecticida para las acacias y en este caso también para los cercis, para los árboles del amor, que es un insecticida que se echa dos o tres veces en los alcorques. Al no ser aplicado de forma de nube, o sea, esparciéndolo con pistolas de estas de pulverizada, pues no hay ningún problema de que se pueda llegar a la vía respiratoria de las personas. Se echa directamente en el alcorque como si fuera un riego y lo que hace es evitar que estas plantas pues salgan pulgones y se llene y tengamos los problemas que pueden causar los pulgones en las acacias a todas las personas que pasan debajo, los coches y demás, que son molestos y producen bastante suciedad, ¿no? Se utiliza simplemente en acacias, la robinia pseudoacacia y en el cercis silicuastrum, que es el árbol del amor. Pues muy bien, me parece genial, además es una maravilla. Yo creo que hay que vamos a ver, ni tenemos que ser talibanes del no utilizar nada ni ser y intentar pues eso el que los pulgones proliferen, el que no sé qué tal, pues porque de alguna manera sí es verdad que vivimos en una ciudad, convivimos con mucha gente que son partidarios y no partidarios, y yo creo que sí que hay que intentar mantener un equilibrio. Y que tienen que comprender la gente que les molesta todo, pues que de alguna manera hay gente que no le molesta todo y que entonces pues nos gusta que haya mariposas, que nos gusta que haya saltamontes, que nos gusta que haya mariquitas y demás. Y después tenemos que entender también los que nos gustan estas cosas, porque hay gente pues que realmente pues a lo mejor no les gusta convivir con mosquitos y con otras historias. Entonces yo creo que tenemos que llegar a un punto de equilibrio en el que podamos convivir unos y otros y luego todos los animales que se alimentan de todos estos bichos. Muy bien. Y además eso protege el suelo, etcétera, protege etcétera. Protege el suelo, purifica agua. Biodiversidad. Ahora, acabo de colgar en el Facebook una historia del tema de las golondrinas. De que se están desapareciendo por el tema de los herbicidas, por el tema de los pesticidas que se están echando en el campo, y yo creo que a la gente nos gusta, por lo menos a la gente que nos gusta el pueblo y que nos gusta la vida de rural, nos gusta ver las golondrinas que volver, ¿no? Y luego también la poca idea que se tiene de las plantas que crecen, porque las plantas que crecen a nuestro lado son medicinales. Eso lo sabes y luego, tú mejor que yo. Claro, la gente se va a comprar al herbolario Cardo Mariano cuando lo está creciendo al lado suyo y lo están echando el herbicida para quitarlo porque no saben lo que es. Yo ahí ya hablamos hace tiempo de hacer un curso de recolección de plantas y de luego comérnoslas, ¿no? Porque yo claro, creo que se pueden comer, se pueden utilizar para infusiones, los de usos hecho, son múltiples. A mí me pone un poco, me da un poco de miedo cuando veo a la gente recoger cardillo, cuando veo a la gente recoger espárragos y demás en ciertas zonas, claro. Como carreteras y en zonas donde se han hecho herbicidas, pues porque de alguna manera se están intoxicando, o sea, están metiéndose al cuerpo productos químicos que, bueno, pues a lo mejor no le sale de un día para otro, pero con el tiempo pues puede tener problemas. Sí, pero bueno, bueno, no menos que lo que se come, que está plantado en ya, cualquier sitio. Y el, tienen... el agrotóxico que se utiliza en pues para que la col sea mucho más bonita y te la puedan vender más sana y que porque no tenga bichos y no sé qué tal, es un agrotóxico pues que está más controlado. Pero, por ejemplo, acabo, pues yo veo estos días en una parcela que hay aquí en la carretera, según sales del pueblo, pues veo una zona que está totalmente quemada por el herbicida y veo a la gente paseando con los perros por ahí. Claro, y eso es algo que tendrás Me parece una burrada. De hecho, voy a intentar ver cómo se puede, por lo menos que tengan que señalizarlo, porque creo que es importante que la gente sepa que esas zonas pues no son zonas muy aptas para pasear. Aparte que no está prohibido, ¿no? Echar el glifosato tan cerca de la de no, una casa, ¿no? No tiene, ¿no?, por qué, es zona agraria. Lo que sí es verdad que tendrían que... Sí, pero es que tienen la casa pegada al lado. Señalizarlo ya, pero creo que es el propietario uno y otro. Con lo cual es cuestión... Yo creo que hay que por lo menos señalizarlo y decir claramente que eso es una zona que ha sido utilizada un agrotóxico. Vamos a ver, hay un tema y es que se ha estado conviviendo mucho tiempo con todos estos agroquímicos y con todos estos pesticidas y de alguna manera es como que, bueno, pues se sigue utilizando. Lo que también es verdad es que, bueno, pues se están viendo que a los 30 años o por ahí pues hay cosas que no se sabe muy bien de dónde vienen y que esas cosas proliferan más en sitios donde se han utilizado más los pesticidas estos y por lo tanto algo tendrá que ver. Yo creo que el me acuerdo cómo se llama, el test de precaución, pues yo creo que tiene que estar por delante de cualquier otro ventaja o de cualquier otro interés que pueda existir. Uh-huh. Principio de precaución se llama, que no me salía. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Creo que los ayuntamientos tienen que tener ese principio por delante de todo. Por supuesto. O sea, que bueno. Y no, si quieres contar algo más o ya... Bueno, es muy puntual. No, haría el tema de las golondrinas, como concejal de medio ambiente también, claro, a mí es una cosa que me preocupa porque veo que realmente están disminuyendo bastante. Y yo creo que deberíamos todos intentar entender a estos pájaros, no destruir sus nidos e intentar que de alguna manera puedan alimentarse y puedan seguir viniendo todos los años. Yo creo que sería muy triste que pueblos como el nuestro perdieran vencejos, golondrinas, aviones, que son los que nos dan un poquito la vidilla. Por ejemplo, Talamanca perdió en su día la cigüeña y ahora estamos deseando que venga una cigüeña anidar en nuestro término municipal, ¿no?, y que la veamos. Y yo creo que sería muy triste que dejáramos de ver golondrinas en nuestro término municipal, pues porque nos cargamos los nidos, porque utilizamos demasiados insecticidas y porque somos incapaces de comprender y de aguantar en un momento dado pues las molestias que nos puedan causar. Pues muy bien, yo tengo dos que vienen todos los años, ahí están. Y son muy fieles además. Totalmente, todos los años vienen al mismo sitio. Uh-huh. Pues muchísimas gracias, Carlos, y hasta... A vosotros por el trabajo que estáis haciendo.